Comienza Espacio Publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de Espacio Publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la escuela de jóvenes y adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros, extenso se ve el paisaje. Hola, hola, hola. El nuevo programa de La Negra. Un nuevo programa, empezamos, de La Negra. Historia No Contada. Nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Hola, Mirta. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno. Bueno, primeramente saludo a mis compañeros que están. Estamos acá juntos. Una vez más en el programa, en la radio. Y también saludo a la audiencia, a todos aquellos que lo están escuchando. Y un saludo para Sandra también, que hoy no está con nosotros. Pero bueno, el día de mañana irá a estar, si Dios quiere, porque estaba enferma. Estaba enfermita otra vez, de vuelta, así pobre, que, sí. Bueno. Decite a Mimo. Así que, bueno, saludo a todos, saludo a mi compañero también de nuestro grado que viene llegando. ¡Eso, hola! Así que, bueno, y aquí le paso con nuestra hermana Dominga. Dominga. Hola, Dominga, ¿cómo le va? Hola, Fabián, ¿cómo anda? Bien, todo tranquilo. Igual, me alegro que ande bien. Bueno, primeramente voy a saludar a los compañeros. Estamos en este lugar, una vez más, en el programa de la radio La Negra. El profe, que siempre está con nosotros. Y así todo lo que lo estarán escuchando, Sandra, también mi esposo, le dejamos la radio ahí preparada para que pueda escuchar el programa. También voy a saludar a Rosana, Mauro, Ciro, y así los que estarán escuchando en este día de hoy. Un día muy especial porque ya lo está quedando poco de clase. Ahora vamos a entrar en vacaciones, así que, bueno, más adelante estaré saludando a los que están más lejos, y esto sería por ahora mi palabra. Bueno, Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo anda? ¿Cómo andas? Feliz día de locutor, que fue ayer. Feliz día para todos y todas ustedes también. También, gracias. Porque son locutores y locutoras. Sí, sí. Yo mando un saludo a todos los amigos de Barrio Los Hornos que lo están escuchando también. Bueno. Una carnicería calequina también lo están escuchando, que pongan la radio, le dije. Muy bien. Sí, sí. Y después un amigo que también lo está escuchando también, hoy también, de Anónima. Muy bien. Mando un saludo de parte. Bueno, hay también familia en distintas partes de la provincia y distintas partes del país que andan escuchando también, así que les mandamos saludos. Seguramente nos esté escuchando mi compañera que anda de viaje, anda visitando al papá que lo operaron, así que le vamos a mandar un saludo también. Yo llamé anoche a mi sobrino en Los Menucos, anda bien de salud. Y está nevando lo menú que iba a nevar hoy. Ajá. Así que bastante nieve le va a tocar. Bueno, bueno. Un saludo para allá también, se lo están escuchando. Ahí están pidiendo que ponga el... ¿Cómo se llama? El enlace para poder escuchar. Listo. Y ahí vamos a ver. Acá está. Lo vamos a mandar por acá, así lo pueden escuchar. Hacen clic ahí y ya lo escuchan. Le vamos a dar el micrófono a don Belarmino. Anda cibernético Belarmino. Claro que llega acá. Hoy la corrió, la trajo el celular hoy. Hoy vino a tocar otros botones. Sí, toca botones, está el pellano. Está avisando ahí a la familia, a las amigas, a los amigos que escuchen. A los miradores, Miradora. A ver. Disculpe, buenas tardes. ¿Cómo anda Belarmino? Bien, un poco cansado por el trajín. La pedaleada me hace mal. Pero bien, bueno, un saludo a todos, a todas ustedes, a la oyente. Y bueno, bien, tratando de cumplir, llegué bastante tarde. No, está bien. Llegaste, bueno, que es importante. Claro, claro, claro. Tiene que ver eso. Bueno, y ahí estábamos haciendo una rueda de presentaciones y los teléfonos no paran de sonar. Y la semana pasada yo andaba sin señal al principio del programa, así que dejé el teléfono por ahí, en la ventana, para ver si agarraba señal. Y después nunca más lo miré. Y cuando lo fui a mirar, cuando ya había terminado el programa, había la chorrera de mensajitos. Entre ellos, Rosy, que es nuestra productora estrella, diciéndome, profe, ¿tiene mensajito para leer? Así que ahora vamos a empezar saludando y leyendo algunos de esos mensajitos. Así que ahí vamos. Vamos a mandarle una foto ahí a ver cómo hacemos. Sí. Porque nos están preguntando qué pasa. Ahí, Belarmino, no te veo. Ahí está. Bueno, esto es radio en vivo con foto y todo. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Roberto, que es el papá de Ana, de mi compañera, que lo operaron de la columna y ahí está mi compañera acompañándolo. No lo conocemos, pero que se mejore pronto, que se sane pronto. Bueno, ahí está. Un abrazo y un saludo grande. Un saludo con energía. Claro. Para Roberto. Eso. Bueno, ¿Quería hacer reportaje a mí también, profe? Te hago reportaje, Fabián. Hacemos el día de locutores y hacemos reportaje a toda la gente de Bolsón. Le mandamos a todos los locutores un saludo grande a la comarca Lina principal. Bueno. Y a todas las radios de Bolsón. Pero ¿y a vos? Y a mí también. Ah. Yo también soy locutor. Y a vos también. Che, ¿y estuviste haciendo difusión del programa por ahí? Me preguntaba la gente, sí. De la revista igual, le gustó. ¿Cuántas revistas vendiste, Fabián? En total, sí. Se día 15 más 25. 25. Bien. Tremendo vendedor tenemos acá. Tenemos un equipo Tremendo. Yo había dicho que iba a empezar con los mensajitos y me colgué. Te damos permiso. Ahí, a ver, vamos a ver. Dice, saludos desde las grutas. Su nieta Dai. Bueno, este es de ahora, pero vamos a empezar con los mensajitos de la semana pasada. Porque tenemos un montón de mensajitos de la semana pasada. A ver, esto es del 29, ¿hoy qué? Sí, este es el de la semana pasada. Sí, hoy estamos... Dice... Me encuentro en la secu, pero estoy escuchando el programa. Saludos para los que están ahí en la escuela y los oyentes que están escuchando. Muy linda la música, un genio el acordeonista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esto manda... ¿Cómo? Es medio exagerado para no. Decir eso, un genio. El acordeonista es medio exagerado. Sí. La ponderación que me hace. Y bueno. Me encanta Belarmino porque usa palabras que muchos de nosotros no usamos. Claro, ponderación. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ponderación, Fabián? No, yo ni idea. Ni idea. Belarmino, ¿qué es una ponderación? Creo que los atributos que le pueden decir o hacer a ciertas cosas. Los atributos que le pueden decir o hacer a ciertas personas, a ciertas cosas. Pero ahí nos metiste en otro brete, porque le pregunto, ¿qué son los atributos, Fabián? Pero, ¿no ves que hablás con palabras que ya no se usan? Y está buenísimo esas palabras que ya no se usan, porque son palabras que enriquecen el lenguaje. ¿Eh? Lo que pasa con la libertad que hay, que ahora se usan puras palabras que salen ahora, no sé. Como cheto, qué sé yo qué quiere decir, pero lo hace, lo usa. Ojo que cheto es una palabra vieja también, que sí. Ahora se está poniendo de moda de nuevo, pero en otro sentido. Te dicen, cheto. Y vos decís, ¿qué? Por eso le digo, no sé qué quiere decir, si te están aponderando, te están desaprobando, no sé. Claro. Porteño, ¿no? Así que nosotros acá tenemos otra... yo tengo poco contacto, así que me acuerdo de lo que yo... cómo se hablaba o se decía antes las cosas, ¿no? Lo de ahora porque por ahí escucho y veo. Así que no sé el significado definitivo. Hay otras palabras que usan ahora que... supongo que es para bien. A ver, vamos a hacer una prueba. Así que, profe, ¿cómo anda, Cheto? Hola, ¿cómo va, Angelita? Bien. Te agarramos, Angelita. Te agarramos. ¿Qué quiere decir Cheto? No sabe. Cheto. ¿Qué? ¿Vos decís, Cheto? ¿Qué es Cheto? O es así como parche. No decís. Claro, ¿por qué no decís? Comprado, comprado. No sabes qué. Bien. Sí. Espera. Pero. Acá pregunta la... Hola, David. Hola, profe. ¿Vos usás eso así, cheto? No. ¿No, tampoco? No, yo no lo uso. ¿No lo usas? No. ¿Por qué, che? No. Porque no sé qué significa. Ah, exactamente. Pero qué genia esta. Acá hay una persona que quiere decir... A ver. ¿Qué quiere decir? Mirta. Cheto, digo yo que quiere decir que es... compadrón o el modo de vestirse de la ropa. Bien, esa es la definición que yo conozco también, sí. ¿No? Antes se decía que una persona cheta era una persona que se vestía y vamos a cuestionar esto. No, me parece que los chetos son los nariz parada, ¿no? Así los que tienen plata, los que tienen poder. Claro, los que son agrandado porque tienen sí, plata. Porque tienen plata y es como que no, es como que ellos nomás son. Claro. Son más. Pero ahora la juventud, yo porque tengo hijas jóvenes, a quien aprovecho y les mando saludos, no creo que estén escuchando, pero las he escuchado decir, cheto. Y yo digo, ¿qué está diciendo? Y dicen cheto para decir que algo está bueno. Y yo les decía, pero cheto es algo feo. Claro. Ser cheto es algo feo. ¿no? Por eso entiendo cuando capaz que alguien le ha dicho a Belarmino, ah, Cheto, ¿cómo tocas el acordeón? Y Belarmino se quedó pensando, Cheto será otro. Claro, hay distintas interpretaciones de uno, ¿no? Pero yo generalmente, porque estoy entre gente, nos cruzamos con esa gente que usa ese lenguaje, por eso escucho. Y para ello, aparentemente, es todo bien. Después no sé. Claro, le han dado vuelta el sentido, ¿no? Porque antes, bueno, uno le decía cheto despectivamente a la gente de Plata. Ah, ese es un cheto. Claro. Pero hoy tenemos a nuestros hijos diciendo, ah, cheto, como algo bueno. Y le dieron vuelta el significado, ¿no? Bueno, decía que estábamos leyendo los mensajitos de la gente que nos escuchaba la semana pasada. Y acá hay un audio. Espero que sea para el programa. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos los alumnos de ahí de la radio? ¿Cómo anda el profesor? Soy la hija de Dominga, de acá de Río Negro, General Enrique Godoy. ¿Qué pasó? Negro, General Enrique Godoy. Bueno, era para saludarlos a todos y estoy escuchando la radio. Que tengan buena radio. Besitos. Gracias. Bueno, ahí, mirá, ¿qué tal? Y después, ya está terminando el programa, pero después pasa el enlace para que lo escuchen grabado. Claro, porque después lo pasamos. Pero ahora, otro audio, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy sobrina de Dominga. ¿Cómo andan los alumnos de la escuela? Les mando muchos abrazos. Y bueno, soy de acá de Bahía Blanca. Y bueno, le mando muchos saludos a todos. Dominga, vos tenés hinchada propia. Tenés toda la familia escuchando. ¿Viste? En todo el país. Yo solamente porque yo no tengo miradores, yo solo, la abuela también, mirá. No, ¿viste? Me parece que te pasa el trapo, abuela, sí. Me está ganando la abuela. Dice Fanny, hola, saludos a este bello grupete y a su profe. Felicitaciones por todo lo que emprenden cada día. La libertad de poder contar anécdotas, algunas bellas, otras tristes, pero son de cada uno de ustedes. Que sigan así como lo hacen, es súper grandioso. Saludos a mi amiga Dominga. ¿Ve? ¿No ve? ¿Viste? Ella no es familia, pero es amiga. ¿Te viste? Están A ver. Es mi única amiga fiel, digo. Fanny. Chichinales. Sí. ¿Que sí. No, no. No, que la llamamos. La llamamos, sí. Bueno, amiga, espero que te encuentres bien. Un fuerte abrazo a la distancia. Tenía viaje para allá, pero no sé, vamos a ver más adelante. Así que si llego a viajar, lo veremos de vuelta. Que tenga un buen día, amiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, el mensaje terminaba diciendo que era Fanny desde Chichinales, que no pudo escuchar el programa, una lástima, pero ahora capaz que lo está escuchando. Sandra, que también decía gracias por el saludito, mami, saludos a todos, porque vos la habías saludado. Y acá dice, para los 15 de Ángela vamos a contratar al acordeonista. ¡Epa! Ángela, vení, contame, ¿cuándo cumplimos años? No te oigo. El 11 de marzo. ¿11 de? Marzo. Ah, falta. Sí, faltan 2 años. ¿Dos años? ¿Tenés 13 o 14? 13. Ah, bueno, pero se ve que el acordeonista cobra caro, ya están juntando plata. Están juntando. Belarmino, ¿vos te das cuenta? Faltan 2 años y ya están empezando a poner la platita en la alcancía para contratar al acordeonista. Dale, está bien, entonces. Está bien. ¿Saben lo que contratan? Seguramente. Entonces, se ve que lo que interpreté gustó algunos temas, ¿no? Así que de ahí. Claro que gustó. Bueno, y ahí estaban, ¿ves? Los otros mensajitos. Profe Javier, pase los mensajitos. Y lloraban, pobre. ¡No! Ahora los estamos pasando, Rosy. ¿Qué va a hacer? No tenía señal. ¡Qué linda foto! Y está bien acompañada de su nieta. Saluditos desde General Enrique Godoy. Su nieta, Cecia. ¿Qué tal, Dominga? Pero, hija y nieta. Hola, Ceci. Bueno, hija, espero que te encuentres bien. De acá a la distancia te saludo a tu esposo y tu hijito. Y gracias por el llamadito. El otro día creo que me había llamado, pero no. Yo no... Ah, sí, vine, pero no lo pudimos escuchar. Así que, bueno, te deseo suerte también. Chao, hija. Bueno, para no entregues el micrófono, que siguen los saludos para vos, ¿eh? Que sos impresionante, Dominga. Saludo desde Las Grutas, su nieta Dai, ahora de nuevo, porque ahora nos está de nuevo escuchando. Y después también dice, saludos para todos en la radio de parte de su hija Elba. Saludos para mi sobrina Ángela y mi mamá Dominga. ¿Qué tal? Ya me saludó ella. Ah, bueno, y... También dice, saludos a mi tía Dominga y su compañero. Yo soy de Bahía Blanca, me llamo María. Sí, mi sobrina la que... Claro. Tremendo. Bueno, saludos ahí a todos los... a todos y todas los que están escuchando. Así que bueno. A ver, uy, dice Macana. A ver. Bueno. A ver, esperen, porque ahora ahí tenemos mensajito. Mirá, escuchá, Fabián. Este también es para vos. Para mí, a ver quién será. Hola. Gracias, Javier, y el grupo de alumnos que están allí. Le agradezco mucho la buena voluntad, los buenos deseos para que me pueda recuperar. Esto me da fuerza, me hace tener más ganas de recuperarme rápido. Bueno, un abrazo para todos y un abrazo grande para vos. Adiós. Bueno, gracias Roberto, un abrazo. Ahí saliste entonces al aire de Radio La Negra y por historias no contadas. ¿Qué decís, Fabián? Le tiramos buena onda para todo el amigo, que se mejore pronto. Sí, totalmente. ¿Y qué te parece si le metemos un poquito de música para arrancar? Sí, sí. Movidita, ¿eh? Claro. Después vamos a ir a ese que vos habías pedido, pero primero vamos a ir a esto. Escuchá, Los Colijotes se llaman. Escuchá cómo se llama esto, el rallador. ¿Cómo se llama, Belarmino? Seguro vos sabés. El güiro, ¿no ve que sabe todo, Belarmino? Ahí está. Gracias, Belarmino. Y los que están Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaban, Los Colijotes se llama ese grupo, que está bueno, ¿viste? En medio de un corridito, una... ¿Te gustó, Dominga? Está movidito. Está bueno. Está bueno. Porque Fabián había pedido una cueca, pero no sé si se terminó de descargar. Hola, hola, hola, hola. ¿Te escucho, Fabián? ¿Te escucho? Ah, yo no me escucho nada, estoy sordo. Bueno, para que le subo acá, a ver. Estoy sordo y gordo. No, ve que ahí sí te escucha. Ah, está bueno. Ahí, a ver, habla ahí. Hola, hola, hola. Sí, te escucha, te escucha. Esperá que quiero ver a ver si se descargó el tema que vos habías pedido. Una cueca chilena, ahí para los parientes también de Chile, de Domingo. Porque ahí también, ¿cómo se llama? Hay mensajitos, hay más mensajitos ahora. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Momento, momento. ¿Cómo se llamaba el tema? Bueno, ahora lo busco porque no lo encuentro, pero... Está jugando a la escondida. Sí. Está escondiendo. No, este ya lo pasamos. Los Reyes de Chamamé. K.U. Ya está. No, bueno. Después lo busco. Decía que hay más mensajitos. Acá dice... buenas tardes, los estoy escuchando desde la secu. Yo no sé cómo hace esta Rosy para estudiar y escuchar a la vez. Tremendo. Saludos por ahí, para todos ahí los que están haciendo radio. Y para mi papá que quedó en casa al cuidado de su nieto Ciro. Ah, bien, bien, bien. Muy bien, Domingo. Un abrazo ahí a Domingo. Ahí nos contaba Dominga que andaba con algunos problemas de articulaciones. Vamos a mandarle también, igual que a Roberto, toda la buena onda y toda la energía para que se mejore. Para que se mejore. Sí. Y también un poco de aceite. También. Bueno, otro mensajito de Sandra, que hoy le mandábamos saludos al principio. Le mandaba a Mirta, decía: hola, profe, quiero saludar a mi mamá y a los compañeros, y a usted, y a mis nietitos, David y Angelita. Bien. ¿Qué tal? Te mandan saludos, David. Gracias, dice David. No, no se escucha si no hablas al micrófono, así que... No, gracias. No. Bueno. Mirá. Bueno, saludos, Roberto, de nuevo. Ahí dicen que nos están escuchando de allá. Bien. Tengo muchos miradores ahora, ¿ves? De Rosario, de Santa Fe, mirá. Ah, bien. ¿Cómo llegamos lejos? ¿Viste? Llega lejos, ¿sí? La negra. Che, y acá estoy corrigiendo la carpeta de Dominga, porque los estudiantes acá no me dan tregua. Sí. Quieren que siga trabajando mientras estoy trabajando. Claro. Hoy te vamos a dar bastante laburo para la vacación de invierno, profe. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Vos, nosotros te damos a vos. Sí. Vamos a contarle a la gente que... mañana es el último día antes de las vacaciones de invierno. Mañana gran fiesta, gran, acá. Si nos está escuchando Albertina, venite. Si nos está escuchando Carlos, venite. No está, Manuel, se fue. Se fue de nuevo con la huayna, otra vez. ¿Con la qué? Con la huayna. ¿Qué es la huayna? La paisana, se fue de nuevo. No sé cómo se llama. Se fue a bailar, viste. Bueno, ya volverá. Claro. Yo me lo crucé el otro día, ya andaba bastante mejor del ojo. Sí. Todavía sigue con antibióticos y con... No puede hacer fuerza. No, así que anteojo. Le pusieron anteojo también. Sí. Sí. Sí, mala suerte. Un chicotazo con la tanza de construcción. Sí, casi pierde la dos vista. Justo en el ojo, pero le quedó el ojo a la miseria. Tan lindos ojos que tiene Carlos. Bueno. Decía que estaba corrigiendo acá unas cosas que le había dado ayer, que habíamos estado trabajando ayer, antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo. No, ayer. Claro, ayer estuvimos con vos, pero antes estuvimos trabajando también con Mirta y con Sandra. Y esta tarea de ayer era matemática y prueba. Y las rimas. Y la rima. Y la rima que rima que te rima. Claro. Arrimado. Ah, sí. Está, ¿ves? Entonces, acá Dominga, por ejemplo, tenía que elegir qué rimaba con milanesa. Mesa, pato, presa, casa, auto, pesa, besa. Y puso mesa, mesa, pesa, besa. Muy bien. Presa también podía ser, ¿eh? Sí. Presa también. Una milanesa presa. Sobre la mesa. Bueno, cuestión que si de rimar se trata y de poética se trata, tenemos a Belarmino que toca el acordeón, a Sandra que canta. Esa no, vos te la perdiste. Porque, lo que estábamos diciendo, que hoy es el último programa en vivo, sí. Pero estuvimos trabajando para que nos puedan seguir escuchando. Las dos semanas que vamos a estar de vacaciones, pero vamos a seguir saliendo con programas nuevos, no se van a repetir. Así que el jueves que viene, me siento en mi casa y ya te escucho la radio. Claro. No te voy a poder ver. Pero me escuchas. Te escucho. A mí, a Sandra y a Mirta, que grabamos los dos programas en un día. Y a Belarmino, y vos también estás, te vas a escuchar a vos también, porque pusimos una grabación del día que trajo Belarmino el acordeón. Sí. Y después de la otra vez que le hicimos la entrevista. Bailé chamamé, acá el toro, bailé, ¿no? ¿Se viste? De la primera vez. Ah, bien. Pero después de esa vez que hicimos la entrevista acá a la gente que hacía los murales. Sí, también. También. Así que ahí se te escucha también, así que te podés escuchar. Ah, bien. Los dos jueves que estamos de vacaciones. Bien. Pero decía que con esto de las poesías y de los poemas, además de tener a Sandra que canta y a Belarmino que toca el acordeón, tenemos también a Dominga que escribe. También la tenemos a Mirta que escribe, pero todavía no lo grabamos, pero vamos a escuchar un poema que hizo Dominga. ¿Te parece, Dominga? Ya lo escuchamos una vez o dos, pero como es el cierre, este es el último programa en vivo, yo tenía ganas de escucharlo de nuevo. ¿Me dejás? Bueno. ¿Sí? Bueno. Te has olvidado. Bueno, ahora te vas a acordar. Vas a ver qué bello lo que escribiste. Ahí va. De chica me crié en el campo. Muchas cosas lindas aprendí. La escuela nunca lo entendió. Criaba chivas, vacas y ovejas. Animales buenos y mañeros. De todo un poco me tocó. Un carnero malo una vez me revolcó. Pero eso, saberes, nunca se olvidan. Si no, miren, que en el Epeuco me pasó. En la fiesta del vaquiano, ordeñando, un diploma recibí. Allá, a don de la gente rica, ensuciarse no quería. Mis saberes florecieron, con orgullo, escúchame, y yo contenta me volví. Alza su llama un fogón, justo cuando llega el alba. El sol que viene saliendo, tiene el color de las brasas. Entré cerrando los ojos porque el humo va a su cara. Medio de lejos un paisano le va rimando una pava. Agarro un mate que está forrado con panza de oveja. Le echa hierba y lo prepara despacio y a su manera, mientras que el chirrido, muy impaciente espera, sale afuera de su rancho como a espantar las estrellas. Su perro que estaba cerca, contento se va acercando, mientras que al trotecito de su lomo va volteando. La escarcha que la noche en su lomo ha dejado y le exige una caricia entre gemido y ladrando. Echa un vistazo al potrero donde hay chiva y oveja, ruido del capón tachero hasta su oído le llega, y el relincho de su pingo que en un mallincito espera que vaya pronto a enriendarlo y le saque la manea. Se vuelve al tranco largo antes que hierva la pava, y en el umbral de la puerta casi pierde una alpargata que la lleva de chancleta pa' no cansar a las patas, y los amargos al rato van calentando su panza. Toda la vida empezó el día de esa manera, hoy cambiará pa' siempre y no es que así lo quiera. Le han embargado todo por no saber sacar cuenta, él es un hombre derecho, ha de pagar a su deuda. Las lágrimas de sus ojos son culpa de la humadera. Estás escuchando Historias no contadas. Bueno, Dominga, ¿qué te pareció escucharte de nuevo? Muy linda. La verdad que me había olvidado. Te había olvidado, ¿eh? Y qué lindo lo que decís y cómo lo decís. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tendría que soltarme un poco más en las palabras, pero ya soy así, no puedo cambiar. Siempre podemos cambiar. Fíjate. Vos sos así, no podés cambiar, pero eras así de otra manera y has ido cambiando, te has ido animando. Sí, ¿no? Sí, me he animado a muchas cosas, la radio, escribir, esas cosas me he ido animando. Uh-huh. Que lo que más me gustaría es aprender a leer, así que me estoy forzando a ver si puedo aprender. No es fácil. Yo creo que voy a aprender, me va a costar, sí, pero... Creo que voy a aprender. Mucho laburo. Con el profesor que tenemos, espero bueno. aprender. Esperemos, vamos a hacer el esfuerzo. Dominga, y hablando de chetos, ahí lo que escribiste habla de que la gente cheta no se quería meter al corral, ¿no? Me estaba acordando ahí cuando estaba pasando la música. Sí, porque gente... No sé si serán chetos, pero que ellos no se querían ensuciarse, así que no querían de entrar. Nada. Y algunos de entraban, pero así, muy fifí. Claro. Fifí. Bueno, estaría bueno preguntarle, David, ¿vos sabés qué quiere decir que alguien es muy fifí? No. Bien, me gustan los términos viejos, porque hablan de un montón de cosas, dicen cosas que ya no decimos. Sí, la verdad que sí, yo lo que hablan ahora, yo nunca lo había escuchado. Como sé, mi hija antes decían una palabra, no me voy a acordar en este momento. Y yo le decía, ¿de dónde sacan esas cosas que usted habla? No me había acordado cómo era la palabra. Pero son cosas de joven que aprenden de otro joven. Uh-huh. Bueno, pero todos cuando hemos sido jóvenes hemos aprendido palabras que nuestros viejos decían, ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo, un lompa. ¿Sabes lo que es un lompa, Fabián? ¿Aló? A ver, acercate, porque está muy lejos, acercate, vení que no muero. ¿Pantalón? ¿Ves? ¿Vos sabías que era un pantalón, un lompa? No ves, porque él es joven. No. 15 años. Pero no invitaste al cumple. Me comí toda la torta de su sol. No, ve. El lompa es parte del lunfardo. Y ahí lo vamos a llamar a Belarmino, que anda muy concentrado a lo lejos. Vení, acércate, Belarmino. Dice que se corta, pero se cortó una vez, mirá. Y fue seguramente su internet. Belarmino, sí. ¿Qué es el lunfardo? Qué complicado. Porque acá cuando hay que saber algo complicado hay que preguntarle a Belarmino. Él sabe todo. No, pero ahí ya. El lunfardo es un vocabulario, creo, que usaron los porteños. Sí. Creo entender yo. Acércate bien. Y entonces, para describir ciertas palabras que por ahí no salían. Y bueno. Pero los porteños, pero ¿cuál es porteño? Porque todos los porteños terminaron usando bastante el lunfardo. Pero llegó a todos lados, pero era característico de una cultura, de alguien, de los que eran parte de la cultura de qué. En este caso yo lo he escuchado, por ejemplo, hay gente que hace música. Eso, ¿qué música? Y está, hay diversos músicos, están como Gardel, que en sus temas musicales tiene mucho de lunfardo. ¿Qué eran? ¿Qué estilo tocaban estas gentes? Bueno, Gardel hacía tango, algunas milongas, algunos triunfos, algunos estilos. ¿No ves que siempre te tapa la boca Belarmino? Porque vos querías que diga tango, pero te dice, no, Gardel tocaba tango, triunfo. Yo no sé ni lo que es un triunfo. ¿Qué es un triunfo, Belarmino? Es casi como un malambo. ¡Ah! Mira. Sí, me dejó... Me dejó, sí, yo no sé qué hace Belarmino que no está dando clase. ¿No ves? Sí. Espero no haberme equivocado. Pero no. Más o menos eso. Y la duda de equivocarse o no es el mejor síntoma de ser buen maestro. Porque los maestros que piensan que no se equivocan, esos son los peores. Mira vos. Así que. Sí. Y después hay otros músicos que también usan el lunfardo para nombrar las cosas en. En tiempo de milonga. Ajá. Que ahora no los voy a nombrar por temor a equivocarme, ¿vio? Porque. Equivóquese nomás, Belarmino. Creo que es el apellido Varela, Héctor Varela. Ajá. Y hay otro milonguero más. Que ellos interpretan, se acompañan con guitarra. Ajá. Así que. Pero no te sé decir qué tango y eso no. No, está bien. Pero si agarramos cualquier tango, lo más probable es que tenga estas palabras en el fardo, como por ejemplo lompa. Digo, y esto para volver a que en aquella época de Gardel, que es más viejo que vos, Dominga, que yo, que Mita, que... Vos no te hagas el joven, Fabián. Que vos también, pero no tanto. Claro. Ya se usaban palabras inventadas, siempre hemos inventado, y hay una cosa que es muy linda, y es que los chetos no inventan palabras, en general es el pueblo el que inventa las palabras. El pueblo le pone palabras, se le resbala un poco lo que diga la Real Academia o lo que diga, y dice, yo para nombrar esto le tengo que poner una palabra que no existe y la crea. Hay un escritor argentino, va, en realidad es francés, algunos dicen que es argentino, pasa parecido con Gardel, que para mí es uno de los más grandes escritores que yo conozco, no importa de dónde, de todos lados, que es Julio Cortázar. Y Julio Cortázar inventa las palabras que necesita para escribir algo, describir algo. Y hay un cuento cortito que es todo con palabras inventadas. No hay una sola palabra que sea de la Real Academia que uno diga, la conozco. Sin embargo, vos escuchás el cuento y entendés perfectamente lo que sucede. Perfectamente. Después lo vamos a escuchar. Bueno. Yo de él no tengo lecturas. Bueno. Por ahí salen lo poquito que le estoy escribiendo, es porque siempre escuché música de, o a cantar, escuchar a Gardel, para mí era una cosa muy... Y ahí te va diciendo muchas cosas. Claro. Que me sirve a mí ahora, por ejemplo, para describirte algo. Espero no equivocarme, ¿no? Y no se equivoca, Belarmino. Ha dado en el clavo en cada pregunta que le hemos hecho. Bueno, gracias. Bueno, y estábamos saliendo de todo esto a partir de la poesía de Dominga, que hermoso escribió. Mirta también escribió cosas hermosas, que no las llegamos a grabar, y que nos vamos a poner ahí para la vuelta de las vacaciones, vamos a grabar algo tuyo. Bueno, ¿te parece? Sí. Porque habías escrito ahí, se engancharon tanto con esto de escribir, de su historia, ¿no? Sí. De cuando eran chicas, y vos habías escrito algo de tu viejo. Sí, escribí cosas de mi papá, de cómo trabajaba, en qué. Y bueno, así fuimos aprendiendo nosotros también. Uh-huh. Así que fue todo muy lindo lo que lo dejó nuestro padre al irse, así que bueno, nosotros también estuvimos con ellos haciendo ladrillos, porque mi papá hacía hornos, quemaba hornos, le compraban ladrillos para hacer casa. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que acá hay un barrio, que es donde vivís vos, que se llama Barrio Los Hornos. Sí. Y se llama Barrio Los Hornos, entre otras cosas, porque tu viejo, había muchos horneros, digamos, muchos que hacían hornos. No habían tanto, era mi papá, después Don Río, que también ya no existe, y después un señor Lasquén que vivía en Machine, no sé si estará, creo que no está vivo tampoco. Lasquén, sí. Mira. Que están los hijos, creo que están en el Machine, por ahí viven. Y será mapuche, con ese apellido, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, era mapuche yo. Así que bueno, eran ellos los que trabajaban, los que conocí yo por lo menos, hasta que mi papá se fue, eran ellos nomás. Mirá, o sea, el barrio Los Hornos se llama Barrio Los Hornos por tu viejo y dos o tres personas más. Sí, así que por eso, por las hornallas, todo lo que ellos hacían, creo que pusieron el nombre del barrio así. Mirá vos. Sí. Y es un barrio que tiene una calle principal que la recorre así hasta el fondo paralelo al río, y después algunas que cortan, muy poquitas. Sí, que hay una pasarela, ya sigue para abajo la calle ahora. Sí. Pero antes no, antes iba hasta la pasarela un poquito para abajo y ahí se acababa, era puro campo. Sí, ahí ya estaba, era puro campo, puro sauce. Claro. Ahora no, ahora está hasta el fondo, está lleno de casas, gente que ha venido de lejos a vivir ahí. Así que está todo lindo igual esa parte. Y toda esa parte está llena de pozos. ¿La calle? No la calle. La calle está llena de pozos, pero eso porque no le pasan la máquina. Claro, porque no pasa la máquina. No, pero yo digo, hay pozos pozos en los terrenos, porque sacaban tierra de ahí. ¿No? Claro, sí, sacaban tierra, sacaban greda, arena, de todo. ¿Y eso movían en qué? ¿En carretilla, en camiones? El que tenía camión lo movía en camión, el que tenía carretilla, en carretilla. Y si no, por ahí, con bolsa, en bolsa. Por ejemplo, bolsa. Mi papá, que hacía ladrillo, ocupaba todos esos materiales. Muchas veces por ahí hacía con carretilla, lo hacíamos nosotros igual, le ayudábamos. Y si no, con bolsa. Mira. Tirábamos una bolsa así y los agarrábamos entre cuatro de mis hermanos. ¿Y ahí llevaban? Y ahí los llevábamos al pisadero. ¿Al pisadero? Al pisadero, sí. Y ahí teníamos que poner bastante igual, sí, para poder pisarlo. Y ahí convenía a veces mover el horno, porque el horno era, ¿lo armaban cada vez o no? Sí, cada tanto armaba, mi papá armaba hornos, cortaba ladrillo, armaba hornos. Hornalla, decían en ese tiempo ellos, las hornallas. ¿Y a vos te pasa de ir caminando por el pueblo y ver esas casas viejas que están hechas con ladrillos que han sido cocinados ahí? Sí. Y decir, uy, pensar que capaz que esos ladrillos los pisé yo. Sí, por todos lados, venían del pueblo a comprarle ladrillo a mi papá, venían del hoyo, de todos lados le venían a comprar ladrillo. Así que por ahí cada 15 días mi papá tenía que hacer hornallas. Mira. ¿Y la leña? Y la leña a veces la bajamos cuando podíamos, la bajamos de la loma. Ajá. Con todos mis hermanos, en carretilla, en bolsa, lo que sea nomás, al hombro. Y cuando mi papá la podía comprar, la compraba camionadas. Claro. Sí. Así que no, ahí se necesitaban camionadas de leña. ¿Cuántos años tenías vos ahí, Mirta? Y yo tenía, en esos tiempos tendría 9 años. 9, ¿y ahora sí. tenés? Ahora tengo 63. O sea que fue hace 50 años, más o menos. Sí. 50 años, estamos en el 70. Sí. Mirá. Sí, yo me acuerdo, nosotros éramos chicos, mis hermanos igual eran todos chiquitos, éramos nosotros. Cuando le ayudábamos a mi papá a pisar, porque por ahí no podíamos encontrar los caballos, se los iban lejos y no teníamos cómo ir a buscar. Así que pisábamos así nosotros. A pata. Nos metíamos a pata adentro. En el verano. En el verano, sí. Después, en el invierno más complicado. No, en el invierno no, porque no se hace arnaz en el invierno igual. Claro, así mucha humedad. Así que todo eso lo hacía en el verano. Ajá. Así que bueno, ahí nos metíamos a pata nomás y seguíamos hasta todo el día, hasta el otro día, para poder dejar bien el barro para poder cortarlo. Un cansancio más sí, o menos, ¿no? Hasta los enseñó a cortar adobe, todo mi papá. Mirá. Cuando vos decís cortar, no es que lo cortaban, sino que lo ponían en un molde y claro, después lo sacaban al molde. Lo poníamos en un molde, son dos moldes que vienen juntos, y ahí los poníamos con la mano nomás, sacábamos el barro, lo llenábamos los dos cosas, y después le pasábamos unas tablas así arriba, sí, una tabla grande que agarraba los dos que rasaba, moldes, ajá. Sí. Así que le pasábamos así y quedaban lisitos. Ajá. Y íbamos y los poníamos abajo en la tierra y sacábamos el molde para arriba, ahí quedaban los adobes abajo. ¿Y nunca le hacían alguna marquita, alguna cosa para...? Y sí, mi papá siempre les sabía hacer, nosotros igual, mis hermanos igual les sabían hacer, por ahí le ponían una letra, le ponían cualquier cosa así para que queden marcados, cuando se cocinaban los ladrillos quedaban marcados. Ahí Belarmino te está mostrando algo, no sé qué muestra. Así son los moldes. A ver. Los moldes son así. Ajá. Mirá qué lindo los moldes. Bueno, esto lo podés mandar al grupo Belarmino, así, al grupo de la escuela, así lo ponemos en el programa, ¿sí? Claro, para... Claro, sí. Es para ayuda para ilustrar lo que ella comentaba, ¿no? Los moldes. Esto lo hice yo. Y yo corté ahora este verano un poco para hacer mi horno. Y yo me acuerdo porque mi viejo también hacía esto. ¿A dónde hacía esto? Esto lo hacía allá en Maitén. Cortaban más o menos de 10.000 ladrillos y un poco más, depende de la temporada como viene, ¿veo? Y eso se quemaba durante 3 días, 4. Es más o menos lo que dura, depende de la cantidad de ladrillo. ¿Vos presenciaste la horneada? Sí, sí. Tendría 5 años yo. Bueno, después ya no pude ir más y bueno, no vi más. Pero, disculpen, ¿no? Voy a acatar algo, a acotar de lo que hablaba Mirta. Y por ahí capaz que no se acuerda, y acá tenemos cerca, Fey era también un ladrillero. Cuando yo llegué acá, estaba el papá de ella, que tenía, estaba Lasquén, había un señor apellido Bravo, que era de General Roca, ahí pegaditos estaban juntos, ahí estaba Infante. Estaba, ¿quién más? Me estaba acordando yo, otro ladrillero. Y son toda esa gente que estaban ahí alrededor, y lo que estaba un poco más lejano era la donde estaba viviendo, donde cortaba ladrillo el padre de Mirta, que había que subir arriba. La loma, ¿no? Sí. Y acá abajo, donde es todo lo que es el barrio Los Hornos, ahí al fondo, pegado a la loma, ahí extraían el material para... Ahí sí vi como llenaban y con los caballos preparaban material. Nombraste infante, pero el infante que yo conozco que hace el ladrillo está en Mallín. ¿Es el mismo? Es el padre de él, de este, creo que es Guido. El papá de Guido era el que estaba acá. Sí, yo creo que en ese tiempo sí, porque hace muchos años. Y cuando yo llegué ya se estaban yendo algunos, por ejemplo este tal Bravo, y no sé quién se quedó a cargo de ahí, de esa, pero siguieron cortando ahí, pero con otro nombre. Y capaz que ahí estaba Infante. ¿Y saben por qué se dejó de hacer ladrillo? Mientras vos sabés. Por falta de material. Claro. Ya empezó a escasear el abono natural que se usaba. Algunos empezaron a usar viruta. En algunos casos fracasaron. Y bueno, después ya se empezaron a traer muchos materiales de allá del valle, de Comayo, todo eso. Y eso fue una competencia para los, ¿cómo es?, horneros de acá. Así que bueno. Creo que todo llevó a eso, ¿no? Y bueno, la gente también se va poniendo, va juntando sus años y seguramente está también perdiendo entusiasmo, interés. Todo tendrá que ver con la economía, ¿no? Por eso. Claro, sí. Y perdiendo también fuerza, porque con los años ya, porque es un trabajo muy, muy duro y muy... muy trabajoso es. Mirta, en el caso de Infante, Guido, que era el hijo del que era ladrillero acá, hornero, siguió haciendo. Ahora ya me parece que cada tanto hace alguna cosa, pero tiene más hecho y vende cada tanto. Pero en el caso de tus hermanos, hermanas, ¿alguno o alguna quedó haciendo ladrillos? No, ninguno de ellos. No, ninguno, porque después ellos... cuando mi papá ya dejó porque se enfermó, así que ya ellos abandonaron todos igual. Mira. Sí, mi papá siempre le decía a ellos que no abandone, que sigan. Así que no, se fueron a trabajar, algunos se fueron a trabajar afuera. Y así se perdió al final todo, se perdió. Bueno, lamentablemente ya pasó una hora entera y estamos en el mejor momento del programa. Ves que esto es lo que siempre nos pasa, que cuando empezamos a entrar en las cosas importantes, interesantes, también se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, sí. Bueno, vamos a ir saludando, pero dice que se corta el programa un poco, profe, dice, bueno, saludo gente bella, no los puedo escuchar. Se hacen querer desde lejos, abrazos para todos, en especial a mi hermosa amiga Dominga, que la amo, y para el profe, que cada día les enseña a crecer más. Gracias. Muchos como le hacen falta en esta Argentina, felicitaciones, profe. Desde Chichinales los saluda Fanny. Bueno, otra vez, mirá, ¿qué tal? Bueno, nos despedimos. ¿Quieren ir saludando? A ver, pará que ahí te... A pasarle el micrófono. ¿Cómo, Dominga? Me ha llegado un mensaje, no. Yo no lo sé leer. Ah, a ver, yo te leo. No sé quién puede ser. A ver. Ángela salió por allá. Ángela salió por allá, a ver. ¿Cómo se...? No, es el de... ¿Cómo lo destraba? ¿Sabés destrabarlo? Sí. Ah, con huella digital, pero qué bárbaro. Sí, porque si no, mi nieta... Ah, a ver qué dice. Son los mensajes esos que acabo de leer, de Fanny y de Sandra. Ahí está. Bueno, Dominga, ¿querés saludar, despedirte? Sí, me voy a estar despidiendo porque ya estamos en la hora y ya nos vamos a la casa. Bueno, yo voy a saludar a todas mis hijas de la gruta. Yo creo que mi hijo me estaba escuchando la semana pasada, así que hijo, te mando un saludo acá, mi nuera Beatriz también, y así toda mi familia. Si alguna, mi sobrina de Puerto Madre, la saludo de acá también, así que le mando un abrazo y que te recupere pronto, mi hermana Elena, todas mis hijas, Rosana, Mauro, Ciro, mi esposo que está de niñero, así que cuídense los dos. Y todos los que me conocen acá en el Bolsón también los saludo, que hay mucha, estoy siendo conocida también con la gente acá al Bolsón. Así que les mando un abrazo a todos los que me están escuchando. Y bueno, yo me estoy despidiendo porque después de la vacación estaremos de vuelta en este lugar haciendo programas. Y de todo, bueno, mañana lo vamos a juntar de vuelta, así que mañana lo estaremos despidiendo. Mañana fiesta. Fiesta. La que saludaba hoy de Godoy, se acordaba de la comida japonesa, que lo que había hecho. Ah, claro, tu hija vino a comer acá y la pasada me decía, ¿todavía hace la comida? No lo ha hecho todavía, le digo, así que no sé. Así que decía, muy rica la comida que hace el profesor. Claro, así porque justo llegó el día que había sushi. Sí, ¿eh? Sí. Ligó sushi la hija. Que, ¿qué tal? No la podía creer. Bueno, todo esto sería mi palabra y le deseo también a todos una feliz vacación a los chicos que salen, mis nietos, mis bisnietos que están, mi nieta de Godoy, me saludaban también, así que también Macarena de Neuquén, si es que me está escuchando, la pasada me escuchaba, no sé hoy, así que la de Puerto Madre, así que la de La Gruta también, los saludo a todos, un abrazo de la distancia y hasta la próxima, será si Dios quiere. Gracias, Dominga. Mirta. Bueno, llegó el momento de despedirlo, de dejar el programa. Estaba re lindo, pero bueno, se los hizo corto. Sí, se los hizo corto el programa. Así que bueno, yo me despido, les mando saludos a todos los que lo están escuchando, los que están de larga distancia, la familia de nuestra hermana Dominga acá, un beso grande para ellos, que los escuchan cada vez que tenemos programa. Qué lindo, qué hermoso que es cuando escuchan los programas y mandan ellos saludos para las abuelas, para las tías, así los nietos, las hijas. Muy lindo. Yo también les mando un saludo muy grande a cada uno de mis nietos, de mi bisnieto también, que están de vacaciones, también ya van a empezar mañana, ya están de vacaciones. Así que un saludo grande para cada uno de ellos, por Davidito que está acá conmigo, y Mateo, que es el hermanito de David, el más chiquitito. Así que un saludo grande para él, que va a jardín, así que él está contento que va a tener vacación mañana. Así que, bueno, un saludo para todos los que los conocen, todos los que los escuchan. Un saludo para cada uno de mis compañeros que estamos acá juntos en el programa. Así que entre todos los ayudamos acá con el programa para poder ayudarle al profe también y para que la gente los escuche cómo los expresamos, cómo contamos nuestras historias, todo. Así que bueno, una feliz vacaciones para todas las maestras, la directora, todos los que los conocen a nosotros ahí en la escuela, cuando tenemos cosas en la escuela, representación de todos. Así que un saludo grande para todos ellos, unas felices vacaciones, y también para el profe, unas felices vacaciones para el día de mañana, porque ya mañana los tomamos las vacaciones, así que no sé cuántos días los irán a dar de descanso. Dos semanas, dice el profe, así que dos semanas lo vamos a dejar descansar. Después seguimos de vuelta. Después venir con bastante tarea. Un saludo grande a Sandra también, a Ariel, un saludo grande, y a mi nietito y Benjamín, que también mañana ya está de vacaciones también, así que te deseo lo mejor, hijo, que Dios te guarde y te cuide y estés bien en las vacaciones, puedas seguir estudiando, porque nos hace falta un montón a cada uno de nosotros seguir estudiando. Así que con esto me despido, será hasta la próxima 10 días que tengamos de vacaciones. Bueno, chao. Gracias, Mirta. Y ahí recordemos que a vos te van a escuchar seguro la semana que viene, el jueves y el otro jueves, así que de vos no se van a tomar de vacaciones. Está, los dos programas va a estar vos, así que... Fabián. Ay, estoy muy embalsamado acá, estoy llorando. ¿Embalsamado? Sí, me embalsamé. Ah. yo quiero saludar a todo lo que me conoce, a todos los miradores, miradora. ¿Qué tal? Por la gente que lo compró la revista. Claro, un agradecimiento. Sí, para todos, que siempre compro la revista. ¿Sabés que de la escuela de adultos los maestros compraron un montón? Compraron como 10 revistas que yo traía para Dominga, me las sacaron de la mano. Está bien. Así que también, buena. Gracias. Sí, están buenas. Sí. Después escuchó al amigo también acá, los felicitar por el acordeón también. Se escuchó la gente del Anónimo, también escucharon. Mirá. ¿Viste? Famoso también, ¿viste? Claro. Sí. Sí, yo saludo a todos los amigos y felices vacaciones para todos. Gracias por la amistad, por respeto siempre. Y yo les mando un saludo a todos los médicos, que esta semana tuve jodido también, que tuve que llamar a la ambulancia a mi casa. ¿Anduvo la ambulancia? Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Viste? Así que le dedico a los médicos que me vinieron a ver, gracias, porque buena onda me vino la ambulancia. Gracias, con eso me despido. La próxima que hagan algo. Sí, sí, me van a llevar a pasear. No. Gracias a los médicos por devolvernos a Fabián. Lo estábamos extrañando ya. De hecho, tuve que pasar por la casa porque yo digo, nunca faltó Fabián 2 días seguidos. Y ya hacía 3 días que había faltado, el viernes, el lunes, martes. Yo digo, bueno, el miércoles paso a ver qué le pasa. No, bueno, por suerte no era nada grave. Belarmino. Bueno, yo también despedirme y desearle a todos ustedes. Acércate, eso. Que pasen bien estos días. Que sirva para reflexionar. Y que cuando se retome con más entusiasmo. Y bueno, saludo a los que no están y esperemos que nos los tengamos cuando se retome otra vez, ¿no? Para estar completo el equipo. Eso. Y no, nada más que eso. Y bueno, ahí puse, mandé una foto de los moldes y los ladrillos. Seguramente lo van a ver. Sí, eso lo vamos a poner ahí en el programa. Así que algunos recuerdos que me quedan de eso. Yo era muy chico cuando se hacían eso, esas cosas. Así que... Pero por un lado lo veía la compañera acá que se ponía, ¿cómo es? Se emocionaba. Sí, y como que lo que yo relataba era como más o menos ella lo vivió. Mm. Así que bueno, somos de una familia de hornero, ladrillero, no sé cómo se le puede decir. ¿Veo? Ladrillero, dice. Ladrillero, sí, bueno, esa debe ser la denominación que tiene o tuvieron los que... Se dedicaban a hacer eso antes. Igual no te saques el lazo todavía, que apenas volvamos de las vacaciones. Hay 2 programas que ya están grabados, pero después te vamos a agarrar para que nos cuentes de tu familia ladrillera. Porque del Maitén también queremos conocer. No hay tanto detalle, porque ya le digo, yo estuve ahí cuando tendría 5 años y después me fui al centro del pueblito y... Ya no volvimos a hacer porque dejaron también de hacer. No me cuentes más. Ya muchos detalles no. Después, no tengo más. Después te vamos a ir sacando. Porque pasa lo mismo con Mirta, que te dice, ya habíamos hablado de esto. Pero hoy salieron un montón de otros detalles. Y eso está buenísimo. De a poquito van saliendo. Y seguro que Sandra, que nos está escuchando, debe estar diciendo, mira vos. Y se sigue enterando de su historia, de la historia de su abuelo, de su abuela, claro. De su madre, ¿no? Sí. Bueno, Belarmino. Bueno, despido y bueno. Tiene que ver, seguramente fui yo con Juan Carlos, fuimos compañeros de escuela. ¿Juan Carlos quién era? El hermano de ellos. Ah. Sí. Mira vos. Así que bueno, un par de años porque mi edad no daba para seguir. Ajá. Así que yo tuve que ir a la, ¿cómo es?, nocturna como ahora. Ajá. Pero bueno, ya es otra historia, ya no puede cumplir. Nos vas a contar después. Porque seguro hay algún maestro ahí que te debe estar acordando de su mamá, su abuelita. Bueno, Así que muchas gracias y a la audiencia también y a aquellos que, por lo que decía Fabián, acá el compañero que han escuchado lo que hice con el acordeón, bueno, un agradecimiento y espero que si hay otra próxima salga mejor todavía. Sí, puede seguro. Estar más, más técnico la música que... Bailarín va a ver. Ahí seguro. Está. Un saludo vamos, para todos, gracias. Vamos a ver si la conseguimos Albertina, si hay bailarina también. Pero no se te escuchó nada. Saludos a la directora también y a todos los maestros. Igual Alicia, sí, a todos, claro, a todos. Todo. Y ahora bueno, se viene el Día del Amigo, el 20 de junio. ¿De junio? Sí, no, de julio. De julio. Ah, sí. Saludos bien. Para todo el Día del Amigo también. Bueno, también. Para el 20 de jueves, justo. Sí, ¿viste? Así, vamos a estar en sí, un programa, pero sí, no vimos que, viste, que iba a ser el Día del Amigo, así bueno, que no dijimos nada. Feliz día igual. Bueno, muy bien. Tarde, pero igual. Nos vemos entonces, gente. Nos vemos, gente. Javier, salud, un beso a tu nené. Bueno, gracias. Acá me toca hacer de operador a mí. A ver, para cerrar. Ahí está. Este era el que tocaba. Bueno, hasta la semana que viene, quienes nos escuchen, porque hay un programa que ustedes no escucharon. ¡Ja! Nosotros sí, pero ustedes no. Bueno, nos vemos la semana que viene y la otra nos encontramos en vivo de nuevo. Un abrazo. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante.